somos nada, pero te quisiera mirar una noche más. Estamos de acuerdo, hoy vamos a vernos. ¿Para qué esperar? Y vamos a bailar, bailar, bailar toda la noche. No quiero pensar en otra cosa más que en ti. Y vamos a bailar, bailar, bailar toda la noche. Esta noche solo tú. Esa boquita, no me digas nada, solo dame un beso y bailemos hoy aquí. Con ritmo y sabor, aroma, Techi, Ali Teles, bailale, bailale, bailale. Vernos. ¿Para qué esperar? Y vamos a bailar, bailar, bailar toda la noche. No quiero pensar en otra cosa más que en ti. Y vamos a bailar, bailar, bailar toda la noche. Esta noche solo tu calor quiero sentir. Y vamos a bailar, bailar, bailar. Vamos a bailar, bailar, bailar toda la noche. Esta noche solo tu calor quiero sentir. Con esa boquita no me digas nada, solo dame un beso y bailemos hoy aquí.